y así poder lograr superar todos los inconvenientes en mi vida. Y en especial, te pido el siguiente milagro, que sabes que me ayudará muchísimo en mi aflicción. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a pedirle al Señor Todopoderoso todo lo que necesitas en tu vida. Y recuerda de escribirlo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Padre Celestial, en este día declaro que esta oración es hecha conforme a tu palabra, tu corazón y tus pensamientos. En este momento, declaro que mi oración se une con el poder del nombre de Jesús, para que llegue al trono de tu gracia. Padre, te doy gracias porque tú envías respuestas prontas, porque tu misericordia es infinita. Y gracias, Cristo, por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado, me siento derrotada por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que me perturba y no me deja vivir tranquilo o tranquila. Hoy pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que proveas mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra. Quiero aprender a caminar bajo la sabiduría de tu ser para ser entendido en el camino que tienes establecido para mi vida. Amor, paciencia y confianza es lo que a mí me falta y espero de ti. Amor a ti y al prójimo. Paciencia ante las pruebas que no faltan. Confianza en tu infinita misericordia. Desde ya te alabo y te agradezco todas las futuras victorias que me darás, porque tu palabra me ayudará a tomar mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad y la sumisión necesaria para recibir con alegría cualquier prueba que tú permitas para mi crecimiento. Por favor, bendice y protege a todos mis seres queridos y suple todas sus necesidades. Líbranos del mal y aleja cualquier persona malintencionada que quiera vernos caer. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente en cada momento de nuestras vidas y toca nuestros corazones con tu espíritu de amor. Y llévate, por favor, todas nuestras dudas y temores. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén, amén. Vuelve a cerrar tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Recórrelo y fíjate cómo está cada músculo y relájalo. Siente la presencia de Dios. Siente cómo vive Dios, relajado, tranquilo, sin preocupaciones, sin pensamientos perturbando su mente. Relájate, toma aire profundamente, inhala, exhala. Permite que el Espíritu Santo entre en cada inhalación. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Focalízate en cómo ese aire recorre todo tu cuerpo, cómo nutre cada célula de tu ser. Permite que vibre en la vibración de Dios Todopoderoso, que es paz, alegría, amor, sabiduría. Te deseo que lo que queda del día tengas un hermoso y bendecido día en presencia y compañía de Dios y de nuestro amado Jesucristo. Puedes abrir tus ojos